Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy: The Stark Reality, Discover Hoagy Carmichael's Music Shop, The Stark Reality, editado en Estados Unidos en 1970. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Disco Falopa, el ser abominable que te termina spoileando la serie. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión les quiero llevar nuevamente a Estados Unidos, pero en este caso nos vamos al año 1970 para acercarles un disco infantil que no salió muy bien. Antes de nada, antes de todo, quiero no solamente saludar a los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior dedicado a Enrique Villegas y su metamorfosis de los 24 preludios de Chopin, sino a quienes con apenas 6 meses de vida pusieron a Disco Falopa, 6 meses de vida el podcast, pusieron a Disco Falopa como uno de sus podcasts más escuchados en el Grab de Spotify. Y la verdad no saben lo feliz que me puso saber eso. Así que algunos de ellos les quiero nombrar y también dedicar este episodio con muchísimo amor. Entre ellos son Antonella Belforte, otra representante femenina junto con Lucha Mirandas, el queridísimo Axel Arcaiz Aguirre, quien en estos momentos está llevando una serie de episodios en su podcast Alta Fidelidad sobre la discografía completa de estudio de Los Piojos, que realmente es muy bueno. Yo no soy fanático del grupo, pero he quedado muy encantado con el trabajo que están haciendo, repasando la obra de este grupo, además de los otros discos que también estuvo analizando, ¿no? Como fue hace poco el disco debut de Chappelle Roan con la queridísima Lourdes Soti. Yo les recomiendo que escuchen Alta Fidelidad y se encarguen también de escuchar estos episodios dedicados a la discografía de Los Piojos que está haciendo Vax, que realmente están buenísimos. A su vez también le quiero agradecer a Adrián Legaspi y Oscar González Guerra, quienes también incluyeron a Disco Falopa en su Grabbed y nos lo compartieron. Y a su vez a todos los oyentes que eligen cada 2 semanas escuchar un disco raro o extravagante y así no sentirnos solos dentro de nuestra melomanía extrema, ¿no? El saludo, las gracias y también la promesa de que va a haber Disco Falopa por mucho, mucho tiempo más. Siguiendo con esto, quiero contestar algunos mensajes respecto al mencionado episodio anterior de Mono Villegas. A Spotify nos escribieron el amigo Edu Parera, que estuvo participando en el episodio dedicado a Sergio Gainsbourg, que nos recuerda que en el disco de Vinicius, en La Fusa, tocó el Chango Farías Gómez en la percusión, y eso es verdad. Había omitido ese detalle entre los músicos que tocaron en ese clásico de la música popular. Carreteira, quien tiene un avatar con el rostro de Chewbacca, nos felicita por el podcastazo, sic, y el episodio, mil gracias Carreteira. Y el inefable Matías Repeto también ha comentado en Spotify y diciendo que no solamente le ha gustado el episodio, sino sobre todo poder hablar del Mono Villegas, como también de Trova y de la historia de este sello discográfico. Te recomiendo, querido Matías, que no va a ser el único disco de Trova que llevaremos en el listado casi infinito de discos para traer al podcast. Hay al menos 2 de este sello que también le hizo a la música popular argentina. Por otra parte, saludo también a Saúl Batista, quien comentó sobre este episodio, sobre el Mono Villegas, y al muy querido Ángel Apiani, quien también me hizo una pequeña, ¿cómo decirlo? Un pequeño comentario respecto al disco de Mono Villegas, que decía que seguramente Ernesto Acher se pudo haber inspirado en él. ¿A qué se refiere con esto? Esto viene a raíz, para quienes lo sepan, que en 1987 Ernesto Acher editó su primer y único disco solista, apenas unos meses después de su salida de Les Luthiers. También Mono Villegas había fallecido pocos meses antes, el 11 de agosto de 1986, y esto para mí es muy curioso, porque los caminos a veces se terminan cruzando de manera mágica. El mismo día que muere Villegas, Les Luthiers se presenta en el Teatro Colón por primera vez, y que casualmente es una de las últimas grandes performances de Ernesto Acher con el conjunto. En Juegos, el disco de Acher, el mencionado disco de Acher, hay una obra que es el Preludio Insensato, un juego entre la bossa nova Insensatez de Antonio Carlos Jobim y el Preludio 4 Opus 28 de Chopin, uno de los que había versionado en tiempo de jazz el mismo Mono Villegas. Así que tranquilamente puedo creer que Acher deslizó un homenaje al Mono y a este disco en ese trabajo. No me quedan dudas que Acher lo conoció porque él tocó con muchísimos grandes del jazz argentino. Y Juegos es un disco que, les soy sincero, me gustaría traer al podcast en algún momento. He hecho un episodio largo en mi podcast sobre Les Luthiers, el catálogo de Mastropiero, dedicado exclusivamente a la obra de Acher post Les Luthiers, en donde menciono este disco, pero creo que en sí, en Juegos, este trabajo de 1987, merece un episodio en Disco Falopa. A su vez también quiero mencionar a toda esta banda del Telegram de Metal Podcast que me incitan a que haga un episodio sobre The Jacks o de Ayn Alkant, bandas que, bueno, han tenido su repercusión en dicho podcast porque, bueno, digamos que de alguna manera influí sobre Ángel a la hora de llevar esos grupos. Me siento medio cohibido de pensar que pueda hacer un episodio sobre esas bandas, sobre todo porque mismo Metal Proc Podcast hicieron episodiazos. Pero quizás algún disco de Ayn Alkant pueda traer aquí a Disco Falopa, no ahora, sino bastante más adelante. Bien, hechas estas acotaciones, les invitamos también a quienes no lo han hecho a que sigan a Disco Falopa aquí en Spotify. Solamente tienen que apretar el botón de seguir más la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los episodios que iremos sacando y también a calificarlo con 5 estrellitas, así llegamos a más gente como vos, que está dispersa en todas partes y que merece un lugar de comunión. Y así, sonando la campana de las notificaciones, pueda llegar más gente y calificándolo también. En cambio, si estás escuchando el episodio desde mi newsletter, aquí mismo, te invito a que te suscribas de manera gratuita con tu mail. Se llama noquierohacerlacama.substack.com y en él dejo todos los sábados o bien un texto o el episodio de Disco Falopa. Y ahí puedes descargarlo de manera gratuita. Ya somos más de 100 los que se reúnen todos los sábados y seguramente seremos más. Solo faltás vos. Reitero, Disco Falopa en Spotify y en noquierohacerlacama.substack.com. Antes de empezar, sí, quiero hacer esta última acotación. Antes de empezar, sí, en sí mismo el episodio, quiero decir, les quiero comentar que el próximo que sacaremos, el número 15, será el último del año, por cuestión de calendario, pero también será el último hasta el 1 de marzo del año que viene. Durante ese lapso, no solo estaremos trabajando para nuevos episodios, sino también para nuevos textos del newsletter. Así que van a poder disponer de unos 15 episodios antes de nuestra vuelta para que puedan escuchar y también descargar. Vamos a estar trabajando. Hay unas ideas que quiero hacer. Quiero trabajar con algunas personas sobre algunos episodios en particular que creo que van a quedar muy bien. Y me parece que este receso de verano, desde enero hasta todo febrero, quizás sirva para poder llevar algunos de estos episodios. Así que serán solamente 2 meses nada más y le daremos largo y tendido desde marzo hasta diciembre de 2025. Bien, Hechas las cuestiones, vamos a comenzar efectivamente con nuestro podcast, a quienes están todavía prendidos al episodio, ¿no? Si bien la obra de Stark Reality es la de una banda que duró apenas 2 años, poco menos de 2 años en realidad, de finales de 1968 hasta 1970, en realidad hay que remontarse a por lo menos 10 años antes para conocer al autor de las canciones que aquí se interpretan. Joaquín Carmichael. Este buen tipo había nacido en Indiana el 22 de noviembre de 1899 y para el momento en que Stark Reality versionó sus temas, él ya tenía 70 años. Él no fue un autor menor dentro de los compositores estadounidenses. A su pluma le debemos un montón de estándares, que aún hoy se siguen interpretando, como The Nearness of You, Georgia on My Mind, Stardust, entre otros. Compositor orientado al jazz desde sus primeras composiciones y también sus primeros grupos, su carrera de éxitos y composiciones, valga la repetición de la palabra, sepan disculpar, ya tenía más de 20 años en el mundo del espectáculo en Estados Unidos, cuando a mediados de los años 50 empezó también a componer canciones para chicos. Estoy tratando de hacer un resumen muy acotado de lo que es la historia de Joaquín Carmichael, ¿no? Si bien desde 1942 él ya venía publicando canciones interpretadas por él mismo, en el año 58 editó a través del sello Golden Records un trabajo dedicado al mundo infantil llamado Having a Party, que incluía 18 canciones en un tono suave y melódico, bien dirigidos al público que esperaban conquistar, ¿no? El infantil. 2 temas de ese disco serían clásicos de todos los tiempos, como Rocket Ship o Merry Go Round, para su espectáculo Joaquín Carmichael's Music Shop de ese mismo año. La versión de George on My Mind, que Ray Charles hizo célebre en 1960, le dio a Carmichael un nuevo renombre a su faceta de autor, además de que estaba empezando a hacer sus pequeños papeles como actor en comedias estadounidenses. De hecho, incluso llegó hasta a poner su voz como un personaje en un episodio de Los Picapiedras en el año 61. Pero en materia de canciones nuevas, no estaba en un momento de inspiración. Y de hecho no volvería a su época de esplendor como fueron los años 40 y 50. Para 1969, Carmichael se dedicaba a recaudar centenares de miles de dólares por año por las regalías de sus canciones, además de mantener a su familia, entre ellos a su hijo Joaquín Bix Carmichael. Este muchacho nació en 1938 y ya desde su segundo nombre iba a estar ligado al mundo del espectáculo, dado que Bix es en homenaje a Bix Beiderbecke, uno de los más grandes solistas de jazz de los años 20 y que fue íntimo amigo de Joaquín, el padre. Y al mejor estilo Nepo Baby, Joaquín Bix Carmichael decidió seguir el camino del padre de trabajar en el espectáculo, más no de escribir canciones o estar del lado de la música. Desde joven, este muchacho dedicó su tiempo no solamente a trabajar como productor cinematográfico, televisivo y teatral, sino de haber además cosechado un inesperado éxito con Everett Garrison al escribir un libro en conjunto llamado Una guía maestra para construir una caña de pescar de bambú, que trata justamente de eso, de construir una caña de pescar con bambú. Mientras Joaquín, el hijo, conocía a este tipo, pensó que podía ser una buena idea homenajear la música infantil del padre, pero con sonidos más actuales. Es así que contactó con un vibrafonista que había escuchado tiempo atrás en la televisión pública de Boston, la WGBH, llamado Monty Starks, el otro protagonista de este episodio de Disco Falopa. Es acá cuando paramos un poco la moto de nuestro episodio y nos dedicamos a escuchar una canción del disco que hoy nos ocupa. Del grupo Stark Reality daremos play por algunos minutos a 30 Days Hot September, que comienza con ese clima walking para después ir por otro lado. Enseguida volvemos con Disco Falopa. Mm-hmm.

escuchamos 30 Days Had September de Stark Reality, de su disco Stark Reality Discovers Hoagy Carmichael's Music Shop, editado en Estados Unidos en 1970, el disco que ocupa el episodio 14 de Disco Falopa. Disco Falopa es un podcast que vos podés estar escuchando tanto en Spotify como en mi newsletter personal, que es noquierohacerlacama.substack.com. Si estás en Spotify, solamente tenés que darle al botón de seguir para ya estar siendo parte de la comunidad de faloperos que siguen cada dos semanas los episodios nuevos. Y a su vez, si vos querés recibir las notificaciones, dale a la campanita para que te lleguen a tu celular antes que nadie cuáles son los discos que van a estar en el protagonismo de nuestro podcast. A su vez, si ya escuchaste más de un episodio, puedes calificarlo con 5 estrellitas y así llegar a mucha más gente que tenga esta sed de descubrir nuevas músicas o músicas ocultas, como estamos haciendo en este caso. En cambio, si estás escuchando desde aquí, desde mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail, de manera totalmente gratuita, te suscribas a este newsletter que no solamente tiene Disco Falopa. Todos los sábados de por medio dejo algún texto con algunas reflexiones, con algunos pensamientos que se me vienen a la cabeza, algunos más o menos elaborados, otros no tanto, y también con algunas recomendaciones de libros y de discos. Estás más que nada a seguir este newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, no solamente por el hecho de seguirlo, sino que también cuando vas a la parte de Disco Falopa, tenés la opción de poder descargar de manera gratuita el episodio. Tanto suscribirte como descargar el episodio es gratis y nadie te va a cobrar un peso por nada. Así que tenés estas dos opciones: Spotify, No Quiero Hacer la Cama, para que vos disfrutes de Disco Falopa en cualquier momento. Bien, hecho ya el Call to Reaction que hacemos siempre después de escuchar una canción, seguimos comentando un poco de la historia, no solamente del disco, sino también de Monty Stark, el vibrafonista, el líder de este grupo, que también tiene algo para decir. Él nació en el año 1940 y al momento de grabar este disco tenía una muy exigua carrera de discos editados. Realmente había grabado uno solo, había participado por lo menos en un long play, en el año 1957, llamado Jazz in the Classroom Volumen 2, The Compositions. Este es un disco en donde participaron algunos músicos que serían importantes dentro del jazz, como el saxofonista Charlie Mariano, el contrabajista Gene Cherico o, curiosamente, el fundador de Weather Report, Joe Zawinul. Hubo que esperar hasta 1968 para que Stark vuelva a grabar, o por lo menos con su nombre, esta vez con una formación propia llamada Stark Reality, que incluía al bajista Phil Morrison, y como su ladero más otros músicos de sesión. La canción que habían grabado en un simple se llamaba Say Brother, que era también el nombre de un programa afín a la comunidad afroamericana, un programa de radio. Había cuenta de la amistad entre Hoagy Carmichael y Monty Stark en ese canal público en Boston. Decidieron que para la idea del programa que quería hacer era traer un sonido funk o de jazz rock, sonido que empezaba a sonar a través de la fusión de Miles Davis. Stark y Morrison entonces llamaron a tres músicos de sesión para grabar el disco y quedar acreditados a Stark Reality. Ellos fueron Vinnie Johnson en batería, Carl Atkins en saxofón y John Abercrombie en guitarra. Este último tendría una carrera más que importante dentro del mundo del jazz y sería reconocido hasta el final de sus días, pero en sí su participación con Stark Reality fue una de las primeras en donde no solo aparecía con su nombre, sino que hasta pudo acreditar un tema a su nombre. La idea original del show televisivo en donde iba a tocar Stark Reality era crear un programa educacional y que hiciera foco en las canciones para chicos compuestos por Hoagy Carmichael, en especial en las del disco de 1958 que mencionamos antes, titulado Having a Party, de donde sale la gran mayoría de las obras que componen este disco. Poco después de unirse al grupo en 1969, casi a fin de ese año, Atkins decide marcharse, el saxofonista, y decidió emprender otros rumbos como lo de tocar y grabar discos con Charles Ives, Bill Evans o George Russell, dejando al antes quinteto como un cuarteto de fusión algo atípico. Vibrafón, guitarra, bajo y batería. Los muchachos del grupo, perdón, y Monty Stark era el cantante también del grupo, junto con el bajista. Los muchachos del grupo, quiero decir, sabían que se habían enfrentado a un desafío particular, pero también sabían que cuando había gente que tocaba muy bien sus instrumentos, algo bueno iba a salir. Y efectivamente algo salió. Mientras el grupo se preparaba para entrar en estudio, decidieron salir a tocar en vivo en algunos sitios de Cambridge para calentar las manos, pero estos resultaron ser un fiasco total. No por el sonido del grupo, que era muy novedoso, y más tomando en cuenta la temática del disco, sino por la gente que iba a verlos. Los lugares estaban semi vacíos. El 27, 28 de abril y el 1 de mayo de 1970, el cuarteto, en los estudios Natural Sound de Massachusetts, entró a grabar las 17 canciones que conformaron este disco doble de más de una hora y media de duración. Tomando en cuenta toda esta información, hay que recalcar un tema especial. El disco es un disco de jazz, pero también es un disco de música infantil, porque la idea original del programa, del que apenas encontré un par de registros en YouTube, era la de acercar la música de Joaquín Carmichael a los chicos de estas generaciones a través del sonido del funk jazz. Es rara la idea, pero es original. Y el disco muestra un talento espectacular de cada uno de los músicos, pero también es demasiado largo. Hay unas 5 canciones que duran menos de 3 minutos, pero en general el disco incluye temas que tienen entre 6 y 8 minutos de duración, sobresaliendo el último, All You Need to Make Music, obra compuesta por Monty Stark, que dura 12 minutos y medio. Esta canción y Blue Pillow de Abercrombie son las únicas 2 canciones que no tienen firma de Carmichael. Los músicos a veces se toman un larguísimo tiempo de improvisación antes de interpretar las canciones como las hizo el compositor original. Por ejemplo, Clouds dura 6 minutos, pero la canción en sí empieza a los 4 minutos y medio. Bueno, de eso está plagado el disco. Y entendemos que para los grandes, bueno, sobre todo también para los chicos, el trabajo se les haya hecho larguísimo. De hecho, a mí también me parece larguísimo el disco, pero cuando entraste a la dinámica te parece fantástico. El programa y el disco, bueno, no tuvieron gran suerte en la programación. Si al programa no lo vio mucha gente, al disco lo escucharon mucho menos. Quien se animó a editarlo como disco doble fue Ahmad Jamal, el enorme pianista afroamericano, a través de su sello personal AJP, Ahmad Jamal Producciones. Tiene una tapa más que interesante y es el dibujo de una performance de Star Reality rodeado de chicos disfrutando del jazz fusión hecha por un tal Mel Dittmeyer. En formato gatefold, el disco incluye también, además de la información básica del disco, unas palabras del mismo Joaquín Carmichael para presentarlo. El grupo, pese a todo, quiso presentar el disco. Y hasta armaron una pequeña gira por California, pero al ver que esto eran tan pobres de público como los recitales que daban en Cambridge, Stark Reality decidió terminar como grupo después de haber durado poco menos de 2 años. Uno podría decir que acá termina la historia de Stark Reality y nos anunciamos para el próximo episodio. Pero no. Generalmente con los discos de jazz o de funk que quedan atravesados por el olvido, después de muchos años encuentran un refugio impensado para el momento en que fueron grabados originalmente. A partir de 1980, los samplers y los loops fueron los nuevos, entre comillas, instrumentos, digo, entre comillas, para no ofender el espíritu de Papo, que surgían desde extractos populares, muchas veces a falta de instrumentos reales. El rap, el hip hop, y demás fueron de una ayuda inmensa para que la música de Stark Reality tuviese una segunda vida, sobre todo a principios de los años 2000, cuando artistas como Matt Villain o Black Eyed Peas samplearon temas de este disco para sus canciones. Who's Sampled, quizás uno de los mejores, o el único sitio para buscar los loops, registra al menos 8 temas de este disco que fueron utilizados para samplear en más de 20 artistas alrededor del mundo. Y lentamente, este disco encontró una segunda edición a través del sello Now, dedicado a rastrear discos extraños y que estaban fuera de catálogo. Internet descubrió a este olvidado grupo de Boston y a su propuesta rarísima de música. Con ello, buscar una edición original de este disco llega a valer una fortuna. Sigue valiéndolo en realidad. Según Discogs, una copia de este disco editado en 1970 tiene un precio medio de $1,072. Y la última vendida fue en junio pasado a $1,410. El año pasado, por una copia apenas pasada o una o dos veces en estado near mint, alguien puso $2,315. En 2015 recién pudo editarse este disco de manera oficial, siempre en vinilo, a excepción de una pequeña edición en CD, también por esos años. Y a pesar de ese tardío reconocimiento, que incluso mereció el puesto 33 de los 50 mejores discos más raros de la revista Mojo, que incluyó al de Barbra Streisand y al que dedicamos un episodio, la banda nunca volvió a juntarse. Cada uno había tomado caminos separados, pero miraban con cariño esos años de tocar canciones para chicos de un modo un tanto extraño. Hoagy Carmichael falleció en 1981, Monty Stark en 2009 y John Abercrombie en agosto de 2017. A la hora de elegir este disco, mi cabeza se encargó de buscar algún tipo de paralelos locales, si existió en Argentina algún disco que combinase música elaborada con letras o composiciones infantiles. Y mi cabeza se apresuró a contestar que sí, que existen, que hay, que son varios. Y lo más curioso es que son todos de la misma compositora, María Elena Walsh. Recuerdo, de memoria en estos momentos, María Elena de Nosotros, Delito Vitale, Verónica Condomí y Liliana Vitale, de 1981. Susana Rinaldi, con su disco en vivo de 1982, Hoy como ayer, que incluye una versión de Manolita la Tortuga cantada a dúo con María Elena Walsh, que creo que es el único registro en vivo que existe de la querida María Elena. Los dos fallidos, a mi juicio, volúmenes de Scalandrum con Elena Roger, como La Cigarra y El Reino del Revés, del año 2020, y el para mí notable disco Cantando al Sol, de Yamil Buric, saxofonista argentina, que salió en agosto de este año. En estos discos se logra un refinamiento distinto al que propuso Hoagy Carmichael con Star Reality, que estos estaban más dedicados a la improvisación y al libre juego antes que una reinterpretación de las canciones, pero que aún así logró destacarse del resto. Y aquí le dedicamos un espacio en Disco Falopa para el rescate de los oyentes argentinos y latinoamericanos que, sospecho, no lo conocían. El tema con el que nos despediremos de este episodio número 14 de Disco Falopa es Comrades, Camaradas, que creo que hace honor a esta unión de músicos para el bien mismo del arte. Es una pena saber que apenas 2.500 oyentes por mes escuchan la música de Stark Reality. Esperemos que con este episodio lleguen a, no sé, 2.510. Sería un gran consuelo, por lo menos para mí, no sé si para el resto de los músicos. The Stark Reality Discovers the Hoagy Carmichael Music Shop. Vamos a escuchar, como dijimos recién, Comrades, y nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho.